y retorna la música de la ciudad al primer plano estelar a que la conduce Alfredo Gobbi con cada una de sus admirables versiones de tan inconfundible estilo y colorido. Y aquí está nuestro aplaudido director con sus colaboradores en una nueva interpretación, es decir, en un nuevo éxito. Escuchemos. Mi corazón contento latir como un brujo reloj. La noche es azul con vida soñar. Del cielo encendido un faro mejor. Si un beso te doy, pecado no ha de ser. Culpable es la noche que incita a querer. Me tienta el amor, acércate ya. El credo de un sueño redimirá. Corre, corre, barricarona por mi río de ilusión. En el canto de las horas, olvídame con fe. Para amarte y